buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Cómo le va? Muy... Hola Jaime, ¿qué tal? Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, Laurita, ¿cómo estás? Muy ¿qué bien, más de ¿y tú, cosas? Jaime, vamos a comenzar vas? Con el día que ya pasó y la noche que llega, ¿sabes? A mí no me importa, pero yo arranco ya de una vez con historia. Eduardito, pasa. Cada día me dejan con menos horas al aire. Bueno, pero bueno. ¿Cómo así? Él está contento, él está muy contento. Orlando, define el tema, hermano. Yo de verdad no me molestes más. ¿Que está bien, sí o no? Sí, perfecto. Porque eso es un cirilí. Me acuerdo de una otra cosa ahí que he visto. Bueno. Entonces, en un día como hoy, déjeme me organizo porque estoy más perdido que el muchacho este, que era un niño del Inver, ¿no? Que nunca apareció. Sí. Lo secuestraron y creo que lo quebraron, pobrecito. Perdón, hablando de apariciones, apareció el cuerpo de la actriz de Glee, de Naya Sí, Rivera. De Naya Rivera. Pobrecita, parece que se tiró al agua. Seis días de búsqueda. Sí, apareció el niño en la barca solo, con una cobija. Dormidito. Con la cartera de ella y dormido. Ella le dijo, voy a echarme un chapuzón. Pero no era suicidio, fue que seguro le agarró un remolino de esos, de los sí, lagos graves. Y de los ríos, y se la chupó así con gran delicadeza porque era muy atractiva. Entonces, pues se debió ahogar. Pobrecita, que en paz descanse. Pero ¿para qué se pone a ir en una barca a un lago? Yo quédese fresca. Mira, Nicolás, en la casa encerrado, como un pachá. Sí. Como debe ser. Como un rey pachá. Exacto. Bueno, un día como hoy nació Julio César, que era un político y militar romano. Año 44 antes de Cristo. No. ¿Qué dijo? Julio César, señor. Vine, vive. Nació Robert Foster, actor americano. Nació Harrison Ford, ese mante ídolo. Nació Harrison Ford, es ídolo, donde quiera que lo pongan. Sí. Él hizo parte de la película Cazadores del Arca Perdida, Star Wars. Lo vi en una película. En Apocalypse Now sale el man. Como un militar ahí. Después fue creciendo, lo nominaron al Oscar varias veces, Regarding Henry, Working Witness. Girl, Witness, Sabrina, hizo Blade hizo. Runner, Air Force One, todo. Y a él siempre le robaban la familia, I Want My Family Back. Él fue el primer Jack Ryan, primero que hizo ese papel de Jack Ryan, que después lo volvieron a hacer, de una novela de Tom Clancy. Sí. Harry está hoy más joven que nunca. Mi querido Harry cumplió 78 años. Él antes de ser actor era carpintero y Sergio Méndez cuenta una historia muy, muy famosa y es que él le construyó su estudio de grabación a Sergio Méndez y sale una foto de Sergio muy Méndez cuando carpintero. Era carpintero. Me encanta como carpintero. Uy. Pero en esa Michael Spinks, ese man... No me digan. Era un duro, cumple hoy. Claro. 64 años, fue campeón mundial de peso pesado. Gran boxeador. No sé si grande, pero no, hizo mucha bulla. Era buenísimo, era gran boxeador. No, era hizo mucha bulla. Los Spink Hagler, ¿no? Claro, Marvin buenísimo. Hagler. Buenísimo. Claro, era de esa época. Buenísimo, el señor Michael Spink. Patrick Stewart. Sir Patrick, él reemplazó al capitán Kirk, a William Shatner. Él fue el nuevo capitán Kirk en películas de cine. Él también era como el jefe de los X-Men en la película de Bryan Singer. Sí, 80 años cumplió. Otro ídolo. Es que qué mal descuento. Y imagínese. Cameron Crowe, director de Jerry Maguire, Almost Famous, 63 años. Charlotte Dujardin. ¿Quién? Charlotte Dujardin. Dujardin. No, Dujardin. Dan no, Don. Esta es una niña que se ganó 3 medallas olímpicas en equitación 2012 al 2016. Dura. Sé que no va a ser muy muy reconocida por el público, pero es que estamos en una situación demente, decrépita en Bogotá. Pero bueno, hay gente que le gusta eso. Listo. No más preguntas, señor juez. Hay que anotar que a mi amigo James lo sentaron, o sea, ni lo llevaron a Granada. Tercera vez. Tengo un artículo, pero ya, mi hijo James, o sea, ¿cómo? ¿Te lo pintamos en plastilina, brother? Bueno, o sea, te lo hacemos. Ya pasó, tranquilo, es el día que ya pasó. El día que ya pasó y la noche que llega, el día que ya pasó es James en el Real Madrid, o si no sigue, o sea, faltan dos fechas para el Real, y en dos fechas, ¿qué va a hacer el señor? Lo van a citar para el 7 o 8 de agosto en la Champions, en los octavos, yo no creo, pero de pronto, ¿qué tal? Tranquilo. No, yo estoy tranquilo, ustedes, los que lo agrandaron, los que lo hicieron más de lo que era, deben estar preocupados. No, yo no. Tranquilo. Estoy tranquilo. Pero es que le dieron mucha bomba. Chino fue bueno en el 2014. ¿Ya? El 15, pues bueno, está bien. Y ya, en agosto, se fundió como esas luces que se funden en los restaurantes de las aceras de Madrid. ¡Ah! ¡Listo! ¡Ah! Bueno. Y en un día como hoy. Porque es que musicalmente veo que no. Ah, Frida Kahlo murió en un día como en el 54. Laureano Gómez murió en el 65. No me diga, hombre. Eso es todo, mijo. Es todo. ¿Echamos cháchara? ¡Echamos cháchara! ¡Echamos cháchara! A ver, José Gabriel. Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa. Para arriba, yo soy un buen conversador. Mal grabado. Muchísimo presidente. Excelente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos arriba, juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Esa caja le chifla, ¿no, brother? Bueno, pues. llevo 4 meses riéndome con esto. No, es que al final porque todavía me da la misma risa. ¿No? Usted tiene, es como un puente, hermano. Se me despegó un poquito el puente, sí. Es que no me ha echado bien pegante. No, los puentes son como unos tubos, unas cosas. Sí, como unos pasadores. Pero se suelta un poquito, hay que echarle un poquito de cosa, sí, para que la pareja no pegante. Se sienta maltratada por los olores putrefactos, pero bueno, usted fresco. Augusto Nicolás, Augusto Nicolás. Hombre, de música no había mucho. Encontré que nació hoy el líder de The Byrds. Encontré eso en un periódico inglés. El señor se llama Roger McGinney, fue el que hizo una canción famosa en el 65 que se llama Mr. Tambourine Man. Tiene 78 años, hoy cumplió. Si te parece, pongamos al monstruo un ratico. 2 minutos a Augusto Nicolás, mijo. ¿Sí o no? Listo, voy a... Listo, ahí va. Ahí está. Ah, no, mijo, yo soy más preparado. Yo soy más preparado que un Nescafé instantáneo. En los originales, el mundo al instante. Bueno, Nico, el colombiano James Rodríguez en Rebeldía Light, dice, en el Real Madrid cumplió ayer 29 años, pues se lo va a celebrar, pero con gran discreción, ¿no? Bueno. Ya cumplió 29 años y lo llevan en la banca desde octubre. Ha jugado un partido, señor. Sí, gracias. Contra la Real Sociedad. Y rastrea el mercado para encontrar un club que pague su traspaso. Yo le he dicho a James, lo he llamado varias veces, pero no me pasa. ¿Y qué le contó? Que su futuro está en el Cristal Caldas o en el... No, hombre, no diré Cristal Caldas, que es muy antiguo. Lo diré hasta que me muera. ¿Cuál es que era el Cristal Caldas? Pues imagínate, ahora es Once Caldas, Cristal Caldas. El Once Caldas, claro. Ya no se llama Caldas así desde el año 89. Pero es que James ya no se llama así desde el 2014. Mejor dicho, yo no James había ni nacido. Es un tronco sentado desde el 2016. no hizo, no pasó nada. Entonces la pregunta es, y yo le pregunto a usted, Nico, que usted pues, mientras Zinedine Zidane despeja sin entretenerse las preguntas, solo dice, yo no sé, él fue el que decidió. Después le dijeron, ¿qué va a pasar con James? Yo no contesto nada. No, todos son jugadores de este equipo, no me pregunten más. Y se voltea. Es que está cansado ya. Yo no sé qué es lo que, pero no un minutico, pero algo pasó en el camino al cielo para James. No es que sea el jugador, pues. Entonces la pregunta es, tres no convocado, o sea, lo pusieron a entrenar ayer y yo vi los entrenamientos. No, ¿sabe qué? Se baja del bus. Hola, pero James, yo no tengo nada que hablar, adiós, vamos a Granada. Y ganaron hoy, muy apretado. Le digo, Nico, que usted habló poquito del Granada, no juegan mal. No juegan mal los de Granada, Nico, hicieron un partido bueno. No, yo le he dicho en otra sección no sé que han hecho una muy buena campaña. Pero que no va ni a la Europa League, ¿no? Qué vaina, hermano. No, pero es una buenísima campaña para el Granada estar de noveno, décimo. Bueno. Es una buena campaña. Finalmente le preguntaron que si iba a volver a jugar o no el Real Madrid y contestó, no lo sé. Pues, ¿qué? O sea, yo no sé. María Juliana, ¿por qué no le pones en plastilina la situación? Pero es que cada día vale menos. Nico, cada su opinión. Cada día vale menos, sí. No, pues hombre, yo creo que lo que quieren hacer es tratar, y fíjese que con Gareth Bale también hubo una polémica, lo que quieren tratar de hacer es mirar cómo, y James también, porque lo dijo en una entrevista hace poco con Rio Ferdinand, en donde aceptaba, y eso yo creo que fue lo que cayó, digamos, mal en el Real Madrid, de decir que no, que se había equivocado, no tal compensado. Vez en el regreso, que se había equivocado, sí, claro. En el regreso en el Real Madrid, pero bueno, él también tuvo la oportunidad en su momento de quedarse en el Bayern Múnich y no quiso, entonces digamos que hoy lo que él espera, es difícil para James, mijo. No, yo creo que lo que él hoy espera, digamos que me parece que ha actuado en la medida de lo posible bien, ya estando en ese tierrero, es como decirle al técnico, ser franco con él y decirle, vea, a mí esto yo no puedo vivir con esto, déjeme, me baja hartísimo el plan, no me tenga en cuenta, o sea, no me haga concentrarme si no me va a tener en cuenta, al menos que fue de frente. Se supone que eso fue lo que le dijo, ¿no? Claro, y Zidane le dijo, listo, yo no lo tengo en cuenta más, y por eso no lo ha vuelto a convocar, porque eso también significa que James está presionando a su manera la salida del Real Madrid, porque hay otros clubes que podrían estar interesados. Digamos que desde ese punto de vista a mí no me parece tan descabellado lo que hizo James de haber planteado su situación de frente, directa con el entrenador y decirle, bueno, usted no me va a tener en cuenta más, yo no vengo más acá. Pues es que eso es muy berraco, uno, perdón, calentar silla es muy duro. No, por eso. Horrible. Y lleva calentando silla un año, octubre, no un año. Por eso. Imagínense cuánta plata. Y el Real Madrid no quiere perder tampoco más plata. Entonces dice, bueno, ya sabemos que esta relación está rota. O sea, pero tiene que vender ya o ya. Nosotros necesitamos salir de este man ya porque hay una cosa que es importante. A James se le acaba el contrato con el Real Madrid el próximo año, en el 2021. Uh-huh. Y si no lo logran ubicar y él sigue en el Real Madrid hasta el 2021, cuando se acabe su contrato, él queda como agente libre. Es decir, al Real Madrid no le correspondería un peso de nada. ¿Pero es cuando se acaba el contrato o es este diciembre? Cuando se acaba el contrato. Por eso es que el Real Madrid quiere mirar cómo lo ubica para tratar de recuperar algo de la plata que invirtió. Eso va a ser un camello, Nicky, que le invirtieron 80 pesos. Por eso, en el 2014. Y hoy está evaluado en 20, 25. Bájele, mijo. Bájele. No, póngale que está en eso. Dijeron. Yo le ¿cuánto? Pongo 11. 22.5 fue lo último que dijeron, ¿no? Exacto. Pero está entre 20 y 25. Las cosas es lo que valen cuando uno las vende, no lo que dice uno que valen. ¿Ah? Sí, no, de acuerdo. Puedo tener la casa más linda del mundo, pero si no, y pienso que si no me dan más de 100 pesos. Que pienso, pero si me dan la tercera parte, claro. pues usted se siente y lo valora. Laurita, linda, Pony. ¿Qué hubo, Pony? ¿Qué más, Laurita? ¿Qué pasa? Bien, acá muy atenta, escuchando el futuro de James, como ustedes lo definen. Yo he sido un crítico de James permanente y Nico ha tenido que soportarse eso desde que lo conozco. Claro, hace mucho tiempo. Me he peleado con él, me ha vaciado, pero ya Nico está cediendo, porque es que tenemos que ayudarlo, pero es que ni siquiera es para la plata, eso es lo grave, es para el Real. El Real, como dice Nico, bueno, pagué 80 por este man, lo tuvo un año bien y desde ahí se perdió el mundo. No, ¿qué hacemos para recuperar unos pesitos, Dios mío? Y puedo perder todo, o sea, si dejo que pase, llegue a junio de 2021 y no lo he reubicado, claro, él queda con sus derechos deportivos en su poder. Necesito reubicarlo. ¿Qué hace uno de los 35 años con esos derechos? 35. Nada. Perdón, cumplió 29, es que me parece que está muy antiguo. No, hombre, un abrazo. Juega más un pollo asado hoy en día, ¿ah? No, tranquilo, tranquilo. Yo te tengo gran afecto, Niki. Valdano Valdano dijo también, ¿no? Usted no lo oyó. ¿Jorgito? Dijo, vea, es que siento que he fracasado con James. Yo confiaba mucho en la categoría y en la clase de ese jugador. Eso dijo Valdano. No, y caramba, Ancelotti. Ancelotti no le dio como medio la espalda. No, pues digamos que no. Que no. Es que Ancelotti con esa tragadera de chicle es imposible. Es que el tipo no, o come chicle. Viejo está flaco, ese. Ese usted lo sienta y se manda tres lasañas. Ese no tiene problema. ¿Pero usted viste cómo come chicle? Uy, no, es un crack. Un atarbán, pero bueno. No, crack. Y como jugaba en Ancelotti. Conclusión de la historia de y quería que Nico se despachara. Nico está ablandando lentamente conmigo. Eso antes yo le hablaba de él. Mire, Jaime, le pido el favor, no hablemos de eso porque me pone de mal genio. Le pido un favor, no oiga si mis partidos. Si usted me respeta, no me oiga mi comentarista, no me toque. Mire, si quiere, no oiga nada de lo que yo hago, bueno. No me toque ese vals. Ese vals, al pobre James lo han tocado. Ah, pero como está con una chica de Venezuela que se llama Erika Fontalvo, ¿cómo se llama? Perdón. Erika Fontalvo es la directora del Heraldo, hombre. Shannon de Lima. Shannon de Lima, eso. Pero perdón, sí siguen juntos. Es la directora del Heraldo, Erika Fontalvo. Sí, pareciera que sí. Ah, pensé que Shannon de Lima. Oiga. Pareciera. No, sí. Pues, hombre, no volvieron como a publicar nada juntos. Pequeña polémica porque sí, a la dio, ¿no? Sí, qué carajo. No, y otra vez la pesadilla que nos toca de la Fórmula 1 ayer. Es que de verdad, es que Dios, mi Dios le da pan al que no tiene cómo morderlo. Eso es todo. Yo no puedo con nada. O sea, lo único que sé es que ahora en directivo hablamos de la Champions, ¿no? Que ya está como... Y ya hubo el sorteo, Nico, es que no me acuerdo. Sí, ahorita le cuento cómo quedaron las llaves todo, y demás. Sí, estamos... ¿Hicieron octavos y cuartos? No, octavos. No, ahorita ya le cuento cómo quedan las llaves. Dele, pero tenemos un espacio super prime. Sí, por eso, y hoy hubo fútbol. O sea, ¿hay de qué hablar? No, hubo fútbol, yo vi lo del Real Madrid y no me gustó para nada. Estoy molesto. Bueno, tranquilo. Ese Zidane más contento que nunca. Está con una risita socarrona, ¿lo vio? Para cogerlo a bala también. Además, ¿no? Que no muestra una sola emoción, que eso es muy divertido. No, al final era una risa socarrona, como la de Orlando Rivera, ¿no es cierto? Como la hiena. Es socarroncito, por debajo. La hiena. Hemos pasado. Bueno, mijo, entonces, la hiena, pues. Tema del día, mi querido Nico, porque mire, ya. A mí sí me olvidó, pero son dos buenos temas. ¿Cuáles? Es que hay que hacer este los dos. Es un buen tema hoy. El que quiera. Muy buen tema. Los dos están buenos. Los dos muy buenos, sí. Mire, para ti. Sí, de una. Para ti, ¿cuál ha sido la campaña publicitaria más genial de todos los tiempos? Uy, muchas. No se diga más, señor juez. Es muy buena. La de Olorán. Esa es muy buena. Uy, esta pues, es una pero que es nunca que se me va. Hay, lo más importante en la publicidad es generar recordación. Y yo es creo que permanencia. Cualquier persona que haya visto en algún momento de su vida ese comercial todavía lo recuerda. Laurita, el dolor, deme a Dolorán. Sí, señor. Yo sí quisiera pedirte un favor muy grande. Hay una propaganda que sale, que es tal vez lo más difícil que he podido sobrepasar en mi vida. ¿Qué? Sale en el noticiero del mediodía, no sé si de Caracol o RCN, y es un jarabe para la tos. Y le preguntan a un señor, tengo tos. El jarabe, le tengo el jarabe. ¿Qué? Por favor, claro, la vamos a poner para mí. Tertos. Que es una señora que habla bravísimo. Pero te pido el gran favor de que pongamos el audio. Porque yo no creo que sea posible que uno pueda hacer esa publicidad. Soy adicta a esa vaina. No, es, ni es, el tap touch. Ya lo buscamos, ya lo buscamos. Pero es que además con el vaciadón que pega la señora, a uno no le dan ganas de toser nunca más. No, pero es que además dice, no le pega nada, es que le dice, mi señora, aquí está lo correcto. Naturalmente. Aquí decir, perdón, naturalmente, pero no la regaña, sino que el tipo no es un buen comunicador. Es sí, que es que habla muy golpeado. No, es un poquito muy tosco, guache, digamos. O sea, poquito... muy guache, o sea. O sea, tosco. Eso yo no sé en dónde fue grabado, además es con audio directo en la droguería. Me pero, a ver, ponlo, por favor. Para mí la mejor publicidad del siglo. Dele. Buenos días. ¿Tiene un producto natural para la tos? Naturalmente. Diga no, no, no a la tos con miel tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene? Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural. ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid. La solución antiinflamatoria de origen natural. Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales, con el sello del Instituto Farmacológico Botánico. No, no, no, esa es la de radio. Me parece muy pulida esa. No, no, es la el que habla es solo de miel tertos, la única es ese producto solo, pero necesito versión televisión. Y era una señora muy brava, es muy brava. No, no, no, es que la señora nunca se ve, ya Nico. Sé cuál otra es muy buena. Es un señor que es un señor que atiende en una droguería y la cámara él. Sí, nunca no, se ve es a la pareja. De... Es este, ¿no? No, ese no es este. No, no, no, me da pena. Me da pena, pero es que yo veo ese noticiero todos los días y no, es solamente el jarabe. Dura 15 segundos, no más. Es que estés con todo el producto completo. Busque la televisión, Johnny, hombre, haga caso. Es que yo hago ejercicio todos los días de mi vida, a la 1 de la tarde, esperando esa propaganda. Y me vuelvo loco. Y digo, ¡ah! No, ¡ídolo! Es que pero es solo miel tertos. Lo otro no tenía ni idea. Me acabo de enterar que es un laboratorio. Ojalá no estemos en problemas. Apetifor. Música, Emilio, por favor. Oye, ojalá. Ok, vamos a empezar con esto. Ojalá no esté con el tema más importante. Pero miel tertos, bueno, les digo. Vamos es a empezar rico. Con el nuevo sencillo. Y dije, está. Vamos a empezar con el nuevo sencillo de Meghan Trainor, que fue lanzado el viernes pasado como parte de la edición deluxe de su álbum Treat Myself. Esto se llama Make You Dance. All night. Ellos son ahora los chicos malos, en los originales. Lástima, porque eran tan buenos muchachos. Lo golpearon, lo torturaron y lo apuñalaron. Como seguía vivo, lo ahorcaron hasta que murió por asfixia. Y así respiraba y le clavaron un cuchillo en la nuca. La semana pasada el cadáver apareció semienterrado en una cabaña en la localidad del Calafate, en el extremo sur de la Patagonia Argentina. Una historia volvió a la vida. La casa del tesoro K. Eso parece como los cazadores del arca perdida. ¿Por qué? Y Nico sabe por qué murió Fabián Gutiérrez, exsecretario privado en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Sí. Testigo arrepentido de una maguala de corrupción y denunciante de la hoy vicepresidente. ¿Qué es Tesoro K? Voy a contar qué es Tesoro K. Es el dinero que se robaron los Kirchner. Es todo el dinero que no se invirtió en bienes inmuebles, en terrenos, en suites de lujo, en embarcaciones. El dinero que no terminó en la compra de empresas. Es muchísimo dinero oculto en bolsas, en efectivo y en oro. Nico, usted tiene la palabra. Mire, es que hace rato... ¿Qué tal este par de antisociales? No, hace rato ha habido muchos inconvenientes en el sentido de lo que rodea y lo que ha rodeado el poder en Argentina. ¿Acuerda usted lo que pasó con el fiscal Nisman, Alberto Nisman, que murió en extrañísimas circunstancias? Se ha hablado de un suicidio, pero Nisman para muchos tenía la clave de la relación... entre Irán y Cristina Fernández. Hoy Alberto Fernández está en el primer puesto de gobierno en Argentina, pero todos saben que él es un hombre que hace parte del riñón de Cristina Fernández de Kirchner y del kirchnerismo. También se ha hablado de los... Claro, y de los cuadernos. ¿Se acuerda el famoso cuento de los cuadernos que era un chofer que iba a dejar mandados truchos de los gobiernos y el tipo iba anotando en su cuaderno, mire, hoy recogí al ministro no sé qué, le entregaron una bolsa de no sé cuánta plata? Y esos cuadernos, creo que se llaman los cuadernos de los Kirchner, creo que se llama ese caso, si no estoy mal. También ha generado mucha controversia en el sentido de encontrar corrupción. El gobierno de Mauricio Macri, que fue es un gobierno mucho más cercano a la derecha, por supuesto, no tuvo un buen accionar tampoco. A Macri se le acusó en su momento de escuchas cuando fue alcalde de Buenos Aires, si no estoy mal, de escuchas ilegales. Entonces, digamos que el contenido final de todo esto es que todos los estamentos, no importa para usted dónde mire, si para la izquierda, para la derecha, para el centro, están absolutamente corruptos en Argentina. Argentina que tiene una deuda externa grandísima, que está cerca del default hace mucho tiempo, que no tiene cómo pagar la deuda, que los bonos de su país no son suficientes como para condonar alguna clase de responsabilidades frente al Fondo Monetario Internacional, pues hace que el país viva en esa nebulosa en la que ha vivido desde toda la vida, porque si ha habido un problema que ha tenido Argentina sistemático, ha sido su economía. Si usted se pone a echar hacia atrás, no recuerda a Menem, con la creo que era la Unión Cívica Radical, yo no me acuerdo, con la dolarización del país. Después esa dolarización termina afectando y después llega De la Rúa y se produce el boom terrible, la crisis del 2001 que deja a miles de argentinos en la ruina. Es decir, son sistemáticos gobiernos que han medrado completamente el valor de un país que en algún momento se sintió del primer mundo. La pareja Kirchner, los peores. Laurita Hoyos, ¿tienes algún chico malo? Porque Nico se despachó. Pues yo no le pido nada más. Pues se fue bien. Es un chico malo justamente en Argentina, pero es un malo divertido, porque es que Argentina celebró el pasado 9 de julio su aniversario de la declaración de independencia, y por supuesto entre los numerosos actos oficiales que se llevaron a cabo por todo el país, pues uno cobró mayor relevancia en internet. Se trata de uno que se celebró en Ciudad del Carmen, donde Alejandro Torres, que es un intendente, leyó un discurso que llamó la atención porque era muy similar al del actor Bill Pullman en la película de ciencia ficción Día de la Independencia, esta película del 96. Tremendo. Entonces, lo que él hace, lo que pasa en la película, es que él invita a que se resistan a una invasión alienígena, pero él lo cambió a que se resistan al coronavirus. Entonces, por supuesto, se hizo viral y muchas personas notaron el parecido del discurso de la película con el discurso del señor. Así que es un chico malo divertido. Porque harán eso. Sí, no, siempre hay alguien que desparchado lo pilla. No, que se no te oímos. Aquí estoy. El tema del día, curioso. Por favor, Nicolás. Para ti, ¿cuál ha sido la campaña publicitaria más genial de todos los tiempos? Hay muchas, estas las conté, pero hay una que a mí me parece que la mejor publicidad que yo he visto es la de Pepsi Cola en la historia del mundo. Y tengo como 10 ejemplos. Uh-huh. Y bueno, la voy a contar una que me impresiona mucho. Don Joker dice, los vaqueros con sus sementales caballos, y la frase, vengan al mundo Malboro. Besos a la suculenta equina de vigorosa crin. Laura Ponimalta Hollers. Ponimalta. Yo le dije a usted, Nico, el fin de semana, la de jabones donde salía Rudy Rodríguez en sus años mozos. Sí, claro, se llama Latina. Uy, llena como acuerdo. Como de leche. Ella fue una diosa Juno. ¿Pero sí o era otro jabón? O era no, Camay. Era otro jabón. Como Lesanchi o Camay. Juno era... La última que recuerdo de Juno era la niña esta, Susana Caldas Lemaitre, año 40. Seguimos. Claro. La campaña para hablar cháchara, Augusto Nicolás, el paladín del fútbol, el otomano del balón, el lienzo en blanco, el as de las calles, el pan caliente de la radio, el pachá de la economía. 0-1. No, que 5-4. Para mí, mejores son las de Pepsi. Recuerdo de la del año 2007 del Manchester United y Real Madrid en el viejo este. Profe Emilio Ponte, Dreams de Fleetwood Mac. Saludos, maestros. La campaña publicitaria que tendrá Ser James para poder ingresar al Cúcuta Deportiva. Y eso sí lo reciben. ¿Cómo cambian las cosas, no, Augusto tranquilo, Nicolás? Pero tranquilo. Escucha la sapienza de papi Jaime. Bueno, de verdad. Me dio la razón 6 años después, brother. Pero yo ofrezco. Sigo. Alberto Patiño. Hay un comercial de una niña que dice a sus papás mientras mira al perro: ¿por qué cuando yo le hablo él me entiende, pero cuando él me habla yo no lo entiendo? Me sentí identificado. A mí me pasa lo mismo con mi esposa. Nunca entiendo qué carajo es lo que quiere decir. 0-1. 0-1. 0-1. Tank de naranja, dice John Monge. Jaime, el niño tiene sed. Y no, hay naranjas. No se lo merece. Quiero más. Inigualable. Buenísimo. 5-4. Yo me estaba acordando esta mañana de ese comercial, justamente. Las campañas de Benetton en los 90s. Sí, excelentes. Sí. Fueron buenas, sí, las fotos. El par de pollos preservando la polla, recordación total, la campaña sin preservativos ni pío, claro. Cesarenzo. La duquesa dice: la tengo viva. Si va a manejar, entregue las llaves. Eso fue claro. Bueno también. He escuchado que la banca del Metropolitano es muy cómoda. Ya James puede ver los partidos del Junior cómodo. No sé si no me lo sé. La promoción de Jaime, dilo en francés, por favor. Bleu de Chanel Parfum con Gaspar Ulié y la canción de David Bowie Starman. No, no me la sé. Hola, Chief, luz de esperanza en estos campos de granjeritos vivarachos. Recuerdo la de un anciano adicto a la cocaína que vive en un bus y se inhalaba la caspa de otro de los pasajeros. Esa es muy buena. Es un clásico tremendo. Chapó, ídolo, saludos a Laurita Pony Holes y a Julianita Big Horse. No traduzco. ¿Cómo? Nada más pervertido que la de Frutiño con Higuita, eso era un palo, hermano. Comercialazo. Cuando Pepsi y Coca-Cola se daban durísimo en los comerciales, eran geniales. Bueno, yo les cuento el comercial de Pepsi, que es de los mejores que he visto en toda mi vida. Y son unos tipos, dejan una cápsula de esas con las cosas del pasado. Y llegan unos tipos del futuro con lo que dejó el hombre en una cápsula y la abren. Y encuentran una lata de Coca-Cola y le dicen: ¿y esto qué dice? No, no tengo la más remota idea. Es un hit. Y es patrocinada por Pepsi. Es la mejor propaganda en años que he visto. Así, ¿y esto qué es? Idea, una chatarra, una, pero como, ¿qué es esta vaina? No, ni idea, eso no. Pasa eso, o sea, como sigamos, sí, esto nada que ver. Ah, muy buena. Muy buena. Coca-Cola, ¿no? O sea, casi nada. Pero me quedo con Pepsi. ¿Usted, Nico? ¡Ah! Uy, mil pero veces, toda la rica. Vida. Botella de vidrio, la Pepsi, ¡oh! Uy, con pitillito. La campaña publicitaria de James y Falcao. De papel. Dos futbolistas que llevan más de 3 años sin jugar un partido completo de fútbol y siguen hablando todos los días de ellos. 5-9. Bueno, es que tranquilo. No conozco un. Yo creo que es el ganador. ¿Tú qué opinas, Laura Hoyos? Estamos de acuerdo. De acuerdo. O sea, todo el día hablan de la ellos. Mejor y son un par de troncos. Montada. No, pero como que troncos. No, pero es que mira que bueno. Uno no puede dar no. De qué hablar. Fueron, pero jugar. ¿Qué es lo que vamos a hablar es de? Curiosísimo. No, es que de verdad. La de Dolorán, poca inversión, muchos recuerdos. Saludos muy a buena. Los espaditas del programa. La de Dolorán. La del lugar equivocado de Vivienda y la de Ricardo Jorge, también de ellos. Uy, eso fue sí. Impresionantemente bueno. Eso fue que es una de cada 3 pruebas en Bogotá da positiva. Claudia López al anunciar la cuarentena estricta. Ahora vamos a hablar de eso, a ver cómo va todo eso. Bueno, y y hace dos días te quiero, Jaime. No, no importa. Gracias, yo también a ti. Bueno, bueno. La de Nike en el Mundial del 94, el equipo de la humanidad contra el equipo del diablo o algo así. Sí, no me acuerdo. Pero debe ser buena. Debe ser buena. Buena. Genoprazol para la gastritis. Muy buena. Eso es un palo. Sí. Esa es muy buena. La de La Fina con Gloria Valencia, la de Pepsi con Sofía Vergara con 16 años. Sí. Es que a Sofía se le quedó atrapado el almanaque en los 48. Brincando, ¿no? Que se estaba quemando en la playa. Sí, era jovencita, pero hoy en día siguen 48 hace años. Divina. Pero no tiene 48. Mami, voy al parque a darle al perico. ¿Y qué culpa tiene el animalito? Ricardo Soto Zapata. Bueno, tranquilo. La canción de Navidad del Café Águila Roja cantada por un niño que debe tener la edad de Augusto Nicolás. Hermosa canción. ¿Quién no se sabe esa canción? 4. No, Susana Caldas le hace publicidad a Jabón Dorado, no a Juno. Oscar, pero algo me acordaba, hombre, gracias, mijo, pero es de la misma empresa. Ah, no, Jabón Dorado es de Grasco y Juno era de Varela. De Varela, Varela. Varela, hermanos. Mm. Que vendieron eso por una buena plata, hombre. Sí. Agradezco el resumen entre el Real Madrid y el Granada hoy con Nico y usted, Jaime, por supuesto, con mucho gusto. Lo vi completo el partido. Eso con ese plan. Esta es divina. Era un niño monito y le regalaron a la mamá una máquina de coser Paf. Un día Paf llegó a mi casa. Claro. Y mi casa cambió. Mi casa cambió. Un día Paf llegó a mi casa. Y mi casa cambió. No, me tocó. Muy antigua, muy antigua. Se llenó de colores, se hicieron cortinas. Se hicieron cortinas. Lindos detalles a mis hermanos les hicieron. Y a nosotros, a la moda nos pusieron. Para mamá. Para mamá, Paf. Es su gran diversión. Búscame ese audio. Eso es un paso. ¿Les gusta este coro, perdón? 15. No, eso es del año 82. ¿Pero era qué? ¿Una máquina de coser? ¿Vale? Óiganlo. Un día Paf llegó a mi casa y mi casa cambió, se llenó de colores, se hicieron cortinas, empezó la gran creación. Vestidos hermosos mis hermanas lucieron y a nosotros a la moda nos pusieron. Para mamá, Paf, diversión. Un día Paf llegó a mi casa. Coral de Austria. Cantores. Bueno, pues. Una belleza. Eso. Y es un animal. El gato Everready. El que hacía los grandes jingles en esa época era Harold Orozco. No, pero esa cuña no se trata de nada. Es un gato en la oscuridad. Es que esas cuñas son buenas. Estamos hablando de cuñas raras. Esta es impresionante. Nico, nueva noticia para su estilo. El grupo del fútbol americano del NFL de Washington, que se llama Los Pieles Rojas, van a cambiar el nombre, lo van a borrar. Su opinión. Es que de verdad, tiene 100 años el equipo. Sí, exacto. No, uno no puede borrar. Tiene 100 años, ¿no? No puede borrar uno la historia. No se puede borrar. Imagínate, pero ¿por qué lo hace un director de un equipo? No. Lleva 100 años con el nombre, o sea... En el año 1920, los Washington Redskins se proclamaron los ganadores del Super Bowl. ¿Qué hace uno, brother? No en el 20, pero en el 50, ¿no? ¿Qué hace usted? No, por eso. No, van a borrar, van a sacar el nombre de Redskins. Van a poner Washington FNL Team. ¿A usted le parece eso normal? No entiendo. Le juro que no entiendo nada. No entiendo lo que pasa hoy. No, es que estoy berraco. No entiendo lo que pasa hoy. No, yo no entiendo nada, pero le tengo una muy buena noticia de rusos, soy yo. ¿Ah, sí? Ellos nos van a recuperar lo que está haciendo la historia. ¿Usted cree? No, es que le tengo una historia de un tipo lindo genial, país. Pero bueno. Lindo, pero por lo menos van a comprar todo eso que están botando los gringos. Ya ofrecieron plata. No, no, no, no rompan nada de eso. Mándenlo aquí, que nosotros tenemos nuestros ídolos allá. Bueno. ¿Pero por qué el equipo Los Pieles Rojas de Washington? No, es que eso es discriminatorio. ¿Por qué? No, por se eso. Supone que Los Pieles Rojas son duros, fuertes, o sea, luchadores. ¿Dónde está la discriminación ahí, hermano? un amigo me escribe y me dice es que van a cambiar el nombre por eso, por un asunto de racismo, obviamente. ¿Cuál racismo? Es apoyar a una raza fuerte. Mire, a lo que voy yo es que no hay ninguna tribu en los Estados Unidos que lleve ese nombre. No hay. Es que por eso es que se llevó el lugar para ese sitio, a ese tinglado se llevó la discusión. Porque no hay una tribu realmente que lleve ese nombre. Entonces, ¿eso qué significa? Que el anuncio... Que todos son piel rojas. Claro, entonces se habla de una generalización frente al asunto. ¿Ve? Yo recuerdo que ellos eran fortachones. Y una estigmatización, si quiere. Eran fortachones. O sea, no se le está diciendo que eran unos debiluchos. Somos fuertes, era el equipo. O usted no le, o le puso ese nombre porque eran unos... Lo que pasa es que yo, y lo hemos hablado... ¿Y quién fue? Que, ay, Dios mío, se me acaba de ir el nombre. Bueno, ¿quién hizo una columna hace un poco muy interesante sobre, creo que fue Héctor Abad, sobre cambiar el nombre de Colombia? Despegamos y ya seguimos. Ah, bueno, dele. No sigue la discusión, ¿no? Dejemos así, hermano, porque eso todos los días sale una noticia nueva de esta cosa. Cristóbal Colón, pone muy mal genio. Entonces, ¿qué nombre le vamos a poner a Colombia? No, pero Nico, X9, como un planeta. Sí, ¿qué vamos a hacer? Es no, yo estoy de acuerdo con Nico. Estoy de muy mal genio con el a ver qué callo negar botiza. La historia no, es ser unos soquetes. Me da por pena. Eso, la historia existe y hay que recordar precisamente los sucesos más nefandos trágicos y nefastos de la historia. Claro, no volverlos a repetir. No se repitan nunca más. Es que ese es el sentido. O así veo cachaza. Yo las cachaza. Pero no cachaza. Te es que me molesta a veces sí, cierto bien pensantismo que está muy mal enfocado. Venga, lo desenrosco, Nico. Ya. No caes. Enrosco de palo de mangos. Venga, lo desenrosco. Muy polémico. Muy polémico. Bueno, mi querido Emilio, pongamos una cancioncita porque es que estoy con Nicolás. Ya no más pendejadas. Adelante. No, esta canción va para. No más. Esta canción va para ti, bro. La oí esta mañana por primera vez en mucho tiempo y me acordé de esta belleza. Una mujer de Sao Paulo, Lisa Ono. Un tema del año 92, del disco Serenata Carioca. Esto empieza, oigan el sonido en esto. Esto empieza siendo como un efecto de un radio viejo y hace un cambio inesperado a la mitad. Esto se llama Vevio Buchiquín. Linda. Pues un viaje a las estrellas maravilloso lo anuncian científicos que preparan en Inglaterra unas pruebas de tratamientos de anticuerpos que podrían usarse para proteger a los cuchos como Nicolás y yo del coronavirus. Sí. La esperanza es que una infusión de 3 minutos de anticuerpos en un cóctel podría parar la infección por 6 meses. Podría ser una opción una vacuna convencional es improbable, incluyendo eso para aquellas personas cuyas defensas están comprometidos por supresores del sistema inmunológico, y son muchos, la quimioterapia, el cáncer, la gente que por ejemplo sufre de psoriasis, todo eso que es que los anticuerpos lo atacan a uno, hay que tomar unas drogas que eliminan el sistema inmunológico y pueden producir tuberculosis. Y ahí hay un tema muy delicado con el tema del coronavirus. Se utilizaría para engrandecer el sistema inmunológico de la gente mayor que tiene más riesgo. El tratamiento está desarrollado por AstraZeneca, que es una empresa de drogas muy famosa de Cambridge, y en el que también participa la Universidad de Oxford. ¿De dónde, perdón? En un esfuerzo... No, es que no, yo no sé bien inglés. En un esfuerzo... Es que tengo un problema en el labio, es que usted no me entendió. Sí, en un esfuerzo para crear una vacuna. La terapia anticuerpos puede usarse para prevenir la enfermedad y para pararla si hay una progresión grande en pacientes que ya están infectados. Pues ya hay 30 voluntarios ingleses para meterse en este prototipo, en estas pruebas. No hay seguridad de que funcionen, pero si llegaran a no tener efectos secundarios, tendrían lo que llaman, como en el Congreso colombiano, que me parece divino. ¿Qué? Esta ley sale fast track, un fast track. Fast track. Tendrían un fast track. No, fast track. Es que yo

y bueno, pues es absolutamente divino. Ahí, por ejemplo, Víctor Hugo se fue a vivir en el número 6 de la plaza. Y al frente, en el número 19, pues está este intrigante nuevo arribo de los hoteles en París. No me quiero ni imaginar cuánto valdrá esa vaina, porque imagínense, en esa placita. Es un cuadradito divino, pero usted alguna vez le toma la foto y no vuelva nunca más, ¿oyó? Y un amigo mío, mi querido Guevara, Michel, sí, me llevó caminando 3 horas en verano hasta llegar allá. Yo llegué así, sudando como un loco, ¿oyó? Claro, como un beduino. Bueno, ¿cómo va el arepaso, Laurita? María Juliana tiene menos 6 puntos. Yo tengo menos 5 puntos. Pero bueno, Jonathan tiene menos 3 puntos. Orlando tiene menos 1 punto. Laura Natalia tiene 4 puntos. Y Nico sigue haciendo méritos para ese viaje a París con 5 puntos. Muy bien. ¡Qué novedad! Pero Nico, porque está preocupante la cosita de Laura Natalia. Y usted acuérdese que cuando Laura Natalia va a hacer queso, la mamá le ayuda en todo, yo mío. Sin duda, pero... mucho cuidado. Pero yo tenía 4 el viernes en la tarde. Ah, no, yo no sé, háblate con... No, que tú falles, no es culpa de Laura. Sospechoso. Sospechoso, señora. Acá tengo que 4 y de señora 3. ¿Sí ves, Laura Hoyos? Se pudrió Tuti. Cría cuervos y te sacarán los ojos de las cuencas. Haciéndole barra, hágame el favor, no vuelvo a hacer barra a nadie. Mira, bienvenida. Bienvenida a mi mundo. Nico, te entiendo. Te estoy entendiendo. Cría cuervos y te sacarán los ojis. Sangre de lobos. Bueno, a la pregunta, Nicolás. Mire, a la pregunta, ¿para ti cuál ha sido la campaña publicitaria más genial de todos los tiempos? El corresponsal de la vivienda en el 2010 en el Mundial fue una muy buena campaña. Estoy completamente de acuerdo. Era el famoso Ricardo Jorge. Era el que era. Sí, muy bueno. Muy bueno. La propaganda de la cerveza Cristal Oro me despertó hormonas, esa turgencia. Imagen de la necia linda de Ana Sofía Henao. Claro. Ana Sofía Henao, perdón. Pero. Daban ganas. No. No, Natalia París también hizo esa publicidad. A ver, yo busco. Natalia París fue al comienzo, claro. Cierto que sí, claro. Sí. Y esto es divino también. Yo recuerdo Carlos León, el comercial de Pepsi, donde un niño llega a una máquina de gaseosas, saca 2 Coca-Colas, las deja en el piso, se sube encima de ellas para alcanzar el botón de Pepsi. Ah, sí, me acuerdo. Es muy buena, es muy buena. ¿Se acuerdan del Happy Lora de Smoking con una botella de Madame Colette? ¡Ídolo! ¡Claro! ¿Cómo olvidarlo? Me escribe nuestra querida amiga Pamela Barbariche y me dice, mi publicidad favorita es de Galletas Noel, de la mamá que se trasnocha haciendo el disfraz de castor. ¡Vamos, castores, vamos! Ay, sí. Besos, picas, trompetas. Bueno. ¿Qué es lo que quieres que te explique, Jaime? En un día como hoy, en día como ayer, pero en el 98, el ídolo de James, Zinedine Zidane, le metió 2 goles a tu Brasil, Jaimito. Claro. Ronaldo lloró mucho, sí. 3-0, claro. Final del Mundial del 98, hermano. Qué rabia, pero bueno, así son las cosas. ¿Qué más es? No, el comercial de con mis goodies soy feliz porque son de maíz. Sus bolitas de colores dulces, sus sabores, cuando como la amarilla sale el sol y brilla. Y si me como la verde, todo de color se vuelve. Y si como la blanquita, el balón no me lo quita. Cantada, y la rosquita la comparto con mi mejor amiguito, mi papá, Nicolás. Juguemos con las bolitas de Woody's, Nico. Ay, Woody's son las bolitas de colores, el paquetico de bolitas de colores. No, nosotros, ¿cierto?, con Nicolás jugamos con 4 bolitas de colores. No se muevan. Mucha información, pero qué. Los espadachines. ¿Qué? Perdón, ¿qué dije de raro? ¿Dije algo? No, nada. nada, pero mucha información. En un guris, si unos guris vienen, venían 10 bolitas. Nos comemos 4 y quedamos llenos, tranquilo. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. En Servientrega sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. La FM siempre. Difícil, ¿no? La situación cada día más complicada y sin mucho lugar de donde agarrarse. Laura Hoyos. Claro. Bueno, pues precisamente con la situación. No, adelante, Laurita, ni me ha faltado. No, pues les cuento la situación del coronavirus y los famosos. Y es que muchos de ellos han sufrido los estragos de esta pandemia y uno de ellos es Robert De Niro, que dicen que por supuesto se ha visto muy afectado con el tema de la pandemia, ya que ha tenido que cerrar sus restaurantes, lo que le ha provocado importantes pérdidas. Dicen estamos hablando de una cadena que tiene restaurantes en todo el mundo, ¿no? Exacto. Dice que perdió 3 millones de dólares en abril y casi 2 en el mes. No, pero se ha ganado 150, que no se ha descarado. Es la cadena de restaurantes japoneses Nobu, con Nobu Matsuiza. Claro, o sea. Pero resulta que el tipo tiene una fama de despilfarrador impresionante y dicen que lo que recibió por el irlandés ya se lo gastó. Y es por eso que como él acaba de divorciarse y tiene que pagarle una cuota a la mujer, pues ha pedido a la ley que por favor le bajen la cuota, que porque él no tiene plata en este momento. Pues tiene toda la razón, pero también me parece infinitamente descarada la mujer, porque el tipo le pagaba $100,000 y ahora le va a dar $50,000 mensuales, Nico. O sea, es que de verdad. No, tranquilo, hombre. Pero $50,000 mensuales, ¿cómo se los gasta uno? Pero uno no puede ser Robert De Niro y no tener plata ahorrada. ¿Pagar la cuota? Claro, él está demostrando que se quebró. No, eso sí. Pues claro, eso que no está bien de plata. Él no está bien de plata. Imagínate, es muy distinto si no Robert tener De Niro está mal de plata, calcula. Imagínese. Esto de claro. Los mortales, ¿cómo estamos? Estamos llevados. Pero perdón, hago una pregunta discreta. ¿Está bien pedir bajarle la cuota alimenticia a la señora de 100,000 a 50,000 o es una vagabundería? Yo pregunto en mi humilde raciocinio. O sea bajarle su cuota de 1,200,000 dólares a $600,000. Es una buena cifra, ¿no? Yo con eso le beso los dedos. Bueno, menos mal, yo no soy... Crió 10. No tengo que besarles. Es que estamos hablando de otras ligas. No, ven. Es que te explico. Todos esos actores se quiebran porque se gastan toda la plata. Sí. De Niro, que nadie sabe cuál es la historia y la voy a contar ya. A ver. Él es un mercachifle, mire. Él, el tema de las películas, o sea, él terminó haciendo películas de todo género, ¿no? O sea, se volvió comediante. Sí. Pero De Niro una vez fue a un restaurante que se llama Matsuiza en Los Ángeles y era un chef japonés y el tipo quedó altamente impresionado. Le dijo, óigame, montemos un restaurante. El tipo le dijo, no, yo no quiero asociarme con nadie. Déjeme mi chusito aquí, en la ciénaga. Se llama Matsuiza, que es el apellido de Nobu. Y el tipo volvía y se estaba con él y lo empezó a caramelear y a la señora, la mujer es muy querida, japonesa. El tipo es un amor de tipo, se volvió un mercachifle también. Hasta que un día Nobu le dijo, yo lo hago, hagamos un restaurante, uno solo. Uh-huh. Y yo lo hago, pero sin plata. Y De Niro le dijo, yo tampoco voy a poner plata, usted tranquilo. Cogieron a un matón de esos lleno de platas, no matón, un tipo lleno de plata, y montaron el primer Nobu del mundo, que es una cadena que tiene 60 restaurantes en el mundo. El primero que han montado acá, ¿no? el primero exactamente en Tribeca, donde De Niro es el dueño de todo ese barrio, ¿no? Y el Festival de Cine de Tribeca. De Niro maneja ese barrio. Y montaron el primer Nobu del mundo en Nueva York, en Manhattan. Uh-huh. Y de ahí empezó la vaina más arrolladora. Después en la 57 comenzaron después con Miami. Todo el mundo, México. Miami. Todo en México hay dos. En Las Vegas se volvieron hoteleros también. Las Vegas tienen un hotel. Se fueron para todas partes del mundo. Lugares donde nunca funcionó. Madrid, nunca se les ocurrió ponerlo porque en Madrid salen corriendo. Sí. Y París, fracasaron en París. Bien. Pero hoy en día montaron un Matsuiza que debe estar quebrado. Pero la franquicia de Matsuiza es él. Son cuatro restaurantes en el mundo y son de Nobu. Y si ustedes quieren ver a Nobu en persona, él solo va a su restaurante de Los Ángeles en la Ciénaga. Son 10 mesas y es espectacular y es unos ladrones. Y se volvió una mercadería barata. Eso ¿sí? Ya, eso no es japonés, eso no es nada. Pero la gente cosa. Se impresiona. ¡Uy, Fritz! No. Cualquier persona queda impresionada con ese restaurante. ¿De verdad? Bueno, y tienen 50 y todos se quebraron. Ay, me gusta, me encanta. Claro. En Mykonos hay. Emilio, en Ibiza hay un Nobu. O sea, es que... En Australia. En Melbourne. Eso es tremendo. ¿Y qué pusieron Nobu y el otro? Ni un peso. Pusieron a un ricachón ahí, puso la plata y se reparten entre tres. Imagínese. Que se va que es a Robert De Niro. Y de eso, pero es que eso da más plata que cualquier regalía del Padrino, hermano. Créame. Por eso me parece curioso que diga. No, que a mí no me parece. No, pero la calle está dura. La calle está dura. Por eso, la calle está dura. Pero para el niño. Más dura para unos que para otros. Pensaría. Está para todos. La calle está dura para todos. Está, eso no, eso está duro. La cadena no se salva de eso, perdón. Perdón, pero perdón. Hay en Grecia, hay en no sé qué, pero eso todo les tocó cerrarlo. Claro. Y yo alguna vez pensé llamar a Nobu para Bogotá, pero dije, ¿y dónde? ¿Qué pescado vamos a conseguir por estos lados? No, hay muy buenas fuentes de pescado. No, pues imagínese que quería hablar de eso. Esta cuarentena de Colombia es muy dañina para la economía otra vez, Nicolás. Sí, complicado. Demasiado difícil. Demasiado complicado. Y ahora sí los restaurantes sí se quebraron todos, mijo. Todos. No, y mire, en Medellín ya cómo está la cosa. El alcalde dijo, vamos a hacer 4 días... de apertura y 3 de cierre total. Dijo, pues para que 4 días la gente vaya a trabajar, comerse, tal, pero los 3 días del viernes al lunes, todo el mundo en sus casas, nadie sale, Medellín y área metropolitana. ¿Y por qué están también con temas de esta cosa? O están en 83. El pico y cédula en Medellín es de 2 dígitos. ¿Es de 2 dígitos? No sabía eso. ¿83 muertos diarios? No, 83% de ocupación de las UCIs. Ah, ok. Y Bogotá me dicen. 87. Por lo que pregunto es, no, que en Bogotá no hay una sola cama ya en Bogotá, ¿no? 87 según las últimas cifras oficiales. 87 ya es demasiado. Nicolás, ya no, si tenemos los datos de fallecidos en Bogotá. 148 hoy, no, en el país. Azuri Chamada nos daba la información ahorita en el avance, pero son 148 las víctimas hoy que deja el COVID-19. Imagínese eso. ¿Y cuál es el número de infectados, Nicolás? ¿Cuántos casos hay? Ya le voy a dar las cifras. La OMS, antes de dar las cifras. 200.000, 180.000. La OMS dijo, mire, no sabemos, de hecho que usted sabe que la OMS ha dado unos palos de ciego importantes, pero dijo, no sabemos cuándo pueda volver la normalidad. O sea, así como la conocíamos. No tenemos eso todavía establecido. A ver, le cuento las cifras. Aquí está el Instituto Nacional de Salud, que son como las cifras oficiales. El reporte es el siguiente. Ah, espere, a ver, aquí está. Que aquí no las han actualizado, pero aquí ya las encontré en otro lado. Son 154.277 contagios por COVID-19. 82.681 activos. 65.809 recuperados. Fallecimientos en las últimas 24 horas, 148. cifra total de muertes en el país, 5,455. Fueron practicadas 82,681 pruebas, la cifra más alta por día a corte de este lunes. La ciudad con mayor número de casos, Bogotá, 51,281 casos. Atlántico, 34,585. A nivel mundial, 12,875,973 casos, 568,628 muertes y 7,163,038 pacientes recuperados. No, es que lo voy a hablar poquito porque es cortico y no hacerlo muy largo, pero pues es que ayer un equipo que llevaba 4 años y arrancó en la 2B, en la segunda división de la B en España, que es el Cádiz, llegó a primera división. No le quiero contar, o no sé si vio las imágenes de la celebración de la gente en las calles. Tremenda, claro, las han criticado muchísimo porque dicen, pero, claro, Nicolás, es que en pantaloneta, en pelotos todos, tomando trago y brincando uno encima del otro sin tapabocas, no, mi. Sí, una cosa. Es que en Cataluña hoy salió un decreto en que cerraron una zona de Cataluña por decreto, pues porque pues hay unos contagios, hay unos brotes, pero pues lo quieren controlar a toda costa, no quieren volver a lo que fue. Claro, exacto. Quieren tratar como de cercar la mayor cantidad posible, o sea, de hacer un seguimiento mucho más indicado a los casos, ¿no? Porque ya aprendieron de eso. Sí, me pareció terrible la celebración. Durísimo. Uy, brother. Complicadísimo. Y lo pasan en los noticieros y dicen, pues sí, muy chévere, pero esto es normal cuando por allá el señor Torras en Barcelona, en Cataluña, está cerrando su autonomía. No, o sea, es muy difícil. Muy difícil. Pero pues usted vio lo de... Pero lo de qué tal el crecimiento en Estados Unidos. Sí. Por Dios, son 70,000 casos diarios. Eso es un jurgo. Ya curro. Trump se puso el tapabocas, dijo, sí, que es ¿cómo sería? Delicada la situación. ¿Cómo hágame sería que el hombre ya se puso el tapabocas? Brasil va para 2,000,000 de casos ya, pasado mañana los tiene. Estados Unidos va 3,5, va para 3,5 ya, mañana los tiene. ¿Y Florida? Sí, lo que contaba María Juliana. 20,000 casos diarios. Además, perfecto, hecho muy bien las cifras y todo muy bien sustentado. Sobre la Florida. Claro, no, terrible, que están viviendo lo que se vivió en Wuhan prácticamente al principio. Exactamente. Pero es que, hermano, con eso resumo todo. Los de, pero hay gente que no playa, entiende. En la playa, dobles, no. El problema de la Florida es que hay mucho latino tranquilón, ¿no? Pues en Miami. No vio, todas las playas, no vio. Eso, allá en el norte son rednecks, pero ¿qué hacemos? Usted no vio el tipo que fue a una fiesta en San Antonio, Texas, una fiesta que se llama la fiesta COVID-19, y es una fiesta donde iba la gente, es una locura, pero una idiotez. Sí. La gente iba a una reunión que organizaba alguien que estuviera contagiado con COVID-19. ¿A infectarse? ¿Usted puede creer esa locura? O sea, es que no. Hay que estar orate para hacer eso. Bueno, uno de los que fue a esa fiesta, tipo de 30 años, se enfermó y se murió. ¿Será que creen que es un chiste o qué? Es que, ¿sabes que sí? Mucha gente cree que eso es mamando gallo. Nadie cree. Sí, que eso no pasa nada. De verdad cree que es una teoría, una conspiración. Exacto. Mucha gente cree que eso es como mamando gallo, como que eso no, ¡ah, qué frescos! Eso no pasa un carajo. Carajo. Bueno. Estoy viendo una noticia de CNN que dicen que se cree que la canción en los 20 de la cosa esa para los pancakes Aunt Jemima era cantada por esclavos. Ah, bueno, pero se ya, acuerda, sí, claro. Te acuerdas, sí, que conté. Muy bien lo echó el cuento María Juliana, me acuerdo. Ahora María Juliana está echando unos cuentos maravillosos, le estoy impresionado todo. Casi que codirigiendo, está muy bien. Bueno, muchachos, vamos con música, Emilio, porque a continuación es un solo de boca de Nico y yo, solo de 5 minutos, por favor, Nicolás. Bueno, tranquilo. Ok, listo, vamos con esto. Lo nuevo de Jonas Blue con Max se llama Naked. Bueno, pues me voy a la historia porque el fin de semana pasó algo muy importante y la isla de la fantasía hoy es la Gran Bretaña, es Inglaterra. El fin de semana murió para mucha gente uno de los mejores jugadores de fútbol, el país que se inventó este deporte. Y pues a mí me trajo unos recuerdos enormes por mi padre. Y me trajo muchos recuerdos porque yo vi esas cosas. Pero Nicolás me va a orientar un poquito porque lo único que yo vi del año 66 fue cuando Inglaterra se hizo campeón del mundo en un partido muy discutido, donde yo recuerdo un gol de Inglaterra que no fue gol, Nico. O de sí, Alemania, claro. Que fue gol, que no fue gol, claramente. De Geoffrey Hurst. Exactamente, y que lo cantaron gol, y usted sabe que eso le cambia el curso a todos los partidos, ¿no? Claro, obvio. Y esa fue la final con Alemania en el Mundial del 66. Brasil venía como una tromba, 58 con Pelé, campeones del mundo, 62 Suecia en Chile, campeones del mundo. En el 66 creo que hicieron el ridículo, pero yo solo tuve la oportunidad de ver ese partido de la final con mi padre. Yo tenía, cuando lo vi, 8 años, lo vi 2 años después, eso no llegaba a Colombia. Y es el señor Jack Charlton, que es una persona demasiado importante para los ingleses y que se murió el fin de semana. Él tenía problemas de linfoma, tenía problemas de demencia. Pero pues los homenajes que le he leído en los periódicos ingleses no tienen nombre. Yo conocí a su hermano más que a él. Y usted ahorita me remata la historia porque creo que fue la única selección en los 70, en el año 70, que le pudo hacer partido a Brasil. Y fue uno de los partidos más impresionantes que he visto en mi vida. Y fue muy difícil ganarlo con una jugada brillantísima de Pelé. Una jugada que es histórica y un final de Jairzinho muy importante. Pero yo de esa época recuerdo a los duros del otro equipo, que eran el hermano de él más joven que él, que se llama Bobby Charlton. Hoy en día es Sir Bobby Charlton. Y otro hombre que estuvo en Colombia y dicen que se robó un brazalete y lo metieron unos rollos, que se llamaba Bobby Moore, que era el capitán del equipo. Entonces, esto es como mi percepción de lo que tengo, pero sí quisiera que usted, en una manera muy resumida, primero me diga que estoy diciendo muy bien, eso me parece. Magnífico. Pocas veces. Y segundo, qué dirección tan brillante. Y segundo, que me hilara un poquito esto, porque yo no sé si Jack Charlton jugó en 70, yo no creo. No, claro, lo sé. Sí. Mire, Jackie Charlton. Era defensa, ¿no? Defensa central. Jackie Charlton, okay. Digamos que vivió a la sombra de Bobby, porque Bobby era el talentoso. Bobby además tuvo una historia. Calvo. Tenía su pinta en el 70. Claro. Y Bobby Charlton construye una historia alrededor de lo que fue la tragedia de Manchester, del avión que se estrella del Manchester United cuando salían de jugar un partido contra en Zagreb, contra el Dinamo Zagreb, me parece. Ese avión se estrella, muere en el año 58 una gran generación, varios de esos futbolistas mueren en ese accidente aéreo, y uno de los sobrevivientes es Bobby Charlton, y Bobby Charlton se convierte en el eslabón de esa generación que muere en el 58 y que en el 68 gana una Copa de Europa magnífica con George Best y demás. Por eso Jackie Charlton lo tenemos como difuso en los recuerdos. Pues bien, Jackie Charlton era un eficiente defensor central que jugó para Inglaterra los mundiales del año 66 y 70, jugó la Eurocopa del 68 y tiene una particularidad, porque así como uno identifica mucho a Bobby Charlton con el Manchester United, pues Jackie es muy identificado con el Leeds United, equipo que hoy está en segunda división de Inglaterra, pero está a punto de ascender, que lo dirige Marcelo Bielsa. Jackie Charlton fue una de las grandes insignias con Norman Hunter en los 60s de aquel Leeds que se llegó a codear con los más grandes de Europa, además, porque ese equipo llegó muy alto a Europa, incluso en los 70s fue subcampeón de la Copa Europea, le gana al Bayern Múnich una final. Por eso era importante Jackie, porque era uno de los lugartenientes de Alf Ramsey, aquel técnico que lleva a Inglaterra en el año 66 y 70 a los mundiales, y fue, pues por supuesto, integrante del equipo campeón del mundo. Y sabe que como entrenador no lo hizo mal, él dirigió la selección de Irlanda en el Mundial del 90 y llega primera participación de Irlanda, porque había participado Irlanda del Norte, pero primera participación de Irlanda en un Mundial, y llega a cuartos de final, que los eliminan los italianos. Y en el Mundial 94 los eliminan en octavos, Holanda los elimina en octavos. Pero ese recuerdo de aquel equipo irlandés, ya hablando como entrenador, Jackie Charlton, pues quedó muy importante, porque clasificaron a la Euro 88, Mundial 90 y Mundial del 94. Entonces dejó también un legado en Irlanda, país vecino a su país de origen. Bueno, le voy a leer la última cosita que tengo, porque es que a mí me fascinó la selección inglesa del 70, no me pregunte, pero yo era lo único que le tenía miedo a mis 9 años que le pudiera pasar algo a mi Brasil amado. Y eran esos personajes, y eran muy buenos. Sí. De los ganadores de la Copa Mundo del 66, siguen vivos George Cohen, 80 años, Nobby Stiles, 78, Sir Bobby Charlton, ídolo, 82, sí. Sir Geoff Hurst, 78, claro. Y Roger Hunt, 81. Murieron. Gordon Banks, el mejor portero, claro, que he visto en la vida, murió a los 81 años, en el 19. Ray Wilson, Jack Charlton, murió el fin de semana. Bobby Moore. Claro. 93 murió. En el 93. Sí. Muy joven, 51 años. Sí, el cáncer creo que tenía. Alan Ball. Claro, gran volante. Los Goodies, 2007. Martin Peters. Peters, y el jefe, el manager, Alf Ramsey, murió en el 99 a los 79 años. Correcto. Pues hombre, solamente un gran reconocimiento a un equipo muy fuerte en el 70. Sí, yo le tenía pavor. Y Brasil le costó sacar ese 1-0. Y recuerdo algo que nunca se ha hablado mucho en fútbol, y no importa, pero pocos mundiales los ha ganado un equipo que haya ganado, ni siquiera empatado, todos los partidos. No empató ni uno, Brasil, en 1970. No. Eso es gratis. ¿Listo? No y más preguntas, señor juez. Una final. Los ingleses perdieron tontamente su clasificación a siguientes fases, porque ellos entran a la segunda fase del Mundial 70. Le van ganando a Alemania 2-0. Se duermen. Ese día no tapa Banks porque le había dado el mal de Moctezuma. Sí, tapa Peter Bonetti, que era arquero del Chelsea. Y gana y remonta el partido a Alemania y gana 3-2. Que ese partido, pues, en Monterrey, puso a Alemania muy mal contra Italia, y después Italia llegó muy mal contra Brasil, ¿no? Exacto, todos se desgastaron entre sí. Es que Brasil está demasiado sobrado, Nico. Sí. Bueno, muchachos, que no se diga nada más, señor juez, no más palabras, las niñas oyen, escuchan. Oye, qué buena dirección, muy bien. No, pero es que yo no puedo pasar por alto esto. Y quiero que Emilio nos ponga una canción de ingleses del 66 que ha sido un hit. Sí, en homenaje a Jackie Charlton. Esto fue número uno. Y bueno, se le atribuye a los Beatles, pero realmente es Paul McCartney con un cuarteto de cuerdas. Y es uno de los grandes clásicos de todo ese repertorio del álbum Revolver. Vamos a ponerla aquí en el CD original. Esto se llama Eleanor Rigby. Es que después de la historia anterior, yo no sé si haya que continuar el programa o terminamos ya con música, hermano. No, pero es que era muy buena historia la de Jackie, hombre. Jackie. Y era alto, era grandote. Sí. Es que el Bobby era más peticito. Sí, más peticito. Pero jugaba, mijo. Cracazo. Y Bobby, que se robó el brazalete al fin, ¿o no? En el Bobby dorado, Moore. No, sí, pues... Hay muchas teorías al respecto, ¿no? A mí me tocó en vida, hermano. ¿Por qué ellos vinieron a Colombia? Es mi única pregunta. Porque es que ellos se iban a preparar contra la selección Colombia, porque usted sabe que la altura en México, pues, es importante. Entonces, dijeron, eso fue antes del 70, pero yo creo que yo fui a ver ese partido, hermano. Es que usted sabe cómo era la vuelta de... Claro, ellos jugaban y contra Colombia. Mi papá me llevaba esa vaina y yo no entendía. Eran unos tipos de uniforme blanco. Era contra Totalmente Colombia. Blanco, los ingleses. Y jugaron, creo que contra, a ver si no me falla la memoria, contra Colombia y contra Millonarios. Entonces, digamos que el equipo B de Inglaterra juega contra Millonarios. Y ahí Bobby Murse se enfrascó una esmeralda, creo. Claro, entonces. La metió en la axila, joyería, hombre. En la joyería Fuego Verde del Hotel Tequendama. Ocurrió no eso. Era la de La Plata, ¿cómo se llama? Arneva. No, hombre, Arneva, que era muy buena. ¿Cómo se llama la del Centro 93, sí, hermano? Sí, así. Usted lo ha dicho. Mejor no lo puedo decir. Bueno, pues yo le agradezco mucho su nota porque me agrada mucho que sepa tantas cosas tan viejas. Nah. Es que lo difícil es conocerse lo viejo. Es que yo lo viví, ¿me entiendes? Si yo no lo hubiera vivido, no hubiera hecho la nota. No tendría ni idea, ¿me entiendes? Claro, ¿listo? Sí, claro. Uniforme blanco, los ingleses, totalmente blanco, ¿no se acuerda? Ellos le ganan a Colombia, por ahí hay imágenes, ganan a Colombia de Millonarios, pero entonces la vuelta es que ellos tenían que hacer este viaje, digamos que la ruta de los ingleses era llegar a Bogotá para jugar contra Colombia, después se iban a Ecuador, si no estoy mal era así la ruta, a Quito para jugar en la altura también, y después se devolvían para irse a México. Y en ese momento es cuando ocurre lo de la joya de Bobby Moore. Bobby. Ellos, Alfonso, le van a meter en la cana y Alfonso Senior... No, pero ¿cómo lo van a meter en la cana? Y Alfonso lamboneando el Mundial del 86 que después se mamó. No, hombre, es que... Y Alfonso Senior dijo, no, espere un momentico porque... Está muy antiguo Alfonso desde joven, ¿no? Y Alfonso Senior, sí, antiquísimo, pero un gran dirigente. Y entonces él lo que hizo fue que lo llevó a una casa donde vivía Alfonso Senior, que era en la calle 93 con 15, si no estoy mal, lleva allá, llega a un acuerdo con las autoridades y dice, mire, yo garantizo que Bobby Moore va a estar acá y que no va a abandonar el país, nada, o sea, pero que no lo metan en la cárcel. Salió corriendo hoy. En mi casa, y él se quedó en la casa de Alfonso Senior. Ser Bobby Moore, ¿no? No se le olvide. Sí, claro. Bueno. En su lecho de muerte decía, yo no me robé eso. Pregúntenle a Nicolás, y yo le pregunto a usted me dice, mire Jaime. En mi lecho de muerte, el día que yo esté en mi lecho de muerte acostado, yo diré, Bobby Moore no se robó eso. Así usted sepa la verdad. Bueno, tengo unas fotos, María Juliana y Laura, qué pena con ustedes. Pero yo me tenía tranquilos. ese pequeño dust. Con Nicolás. Hay una foto espectacular que sale precisamente en el Sunday Times, en el periódico de ayer de Londres, que es buenísimo, donde sale Clinton casando a su hija Chelsea y entre las invitadas está Ghislaine Maxwell, invitada de honor. No me diga. Sí. Pero feliz de la vida. No, Chelsea sí es que no salió más linda porque es que no hay cómo juntar más belleza, eso sí, no había cómo. Óigame, pues esta mujer está súper enredada. Hay fotos de Bill Clinton con este Epstein de todas las maneras. Sí, y ellos mostraron. Amiguísimo. Y amiguísimo. Clinton aterrizó en Londres después de un viaje de 5 días en África en el jet de Epstein, ahora conocido como el Lolita Express. Metía a Lolita, niña de 14, 15. Con él estaba Maxwell. Epstein, Kevin Spacey, el actor Chris Tucker. Y a bordo había una pequeña musa de 22 años, Shante Davis, que aparece en el documental de Netflix, Jeffrey Epstein, Filthy Rich, donde ella lo acusa de que la violó. Pero Bill dice, no, yo no veía nada. O sea, yo llegaba allá y me atendían, champaña y todos los lujos. Pero la foto de la chica en el matrimonio de esta belleza, de esta este mausoleo del amor y de la sexualidad Chelsea mausoleo. Clinton es brutal, es que eso es un bombón. Menos mal no te conocí, Chelsea, porque bueno, uy, no ¿qué? Me hubiera recibido. Sí, a mí tampoco me hubiera parado. La historia es esa, que sale una foto tenebrosa, pues que salió en todas partes, pero es que el Times de Londres es muy especial porque lo narran bonito. Y es esta historia del Lolita Express, que era el jet privado de este señor Jeffrey. No. Bueno, pero lo mataron a Jeffrey y entonces eso, pero toda esta puede abrir la boca, puede abrir el pico, ¿no? Claro sí. que sí. Ella es la, el único eslabón perdido para clavar a Bill y a todo ese poco de... príncipe Andrés. El príncipe está muy caído. Uy, no, es que no, ese príncipe cada vez es que era un necio de primera categoría, era morbosón, ¿no? ¿Se acuerda que de ahí viene el arepaso de que es un pacha? Se aplastaba, claro. Que eran besos en el anillo de las chicas de 20 años. ¿Cómo? De un cabaret. No, es que de verdad. Bueno, eso es el movimiento que pasa ahora. Nico, si a usted no le molesta, vamos a darle paso a estas muchachas para que digan no, algo, porque estoy muy preocupado. Para Juliana, un piconcito, un piquito ahí de actualidad. Te cuento una cosita chiquita que está pasando en este momento. Lina Tejeiro hace 3 horas más o menos publicó una galería de fotos y videos en su cuenta de Instagram. ¿Recuerdan la historia de los biopolímeros con Jessica Cediel? Pues sí, claro. Básicamente lo mismo. Ella se tuvo que someter a una intervención quirúrgica el día de hoy para retirarse unos biopolímeros que le inyectaron en algún momento de su vida. Ella dice que fue en un spa y que le dijeron que era... ¿En sus nalgas? Perdón que pregunte con dirección. Sí. Subió un video, de hecho, pompis. Muy fuerte. Ella advierte, ojo, Nico, con esas palabras ordinarias. Y dice imágenes fuertes y es un video literalmente en el... Terrible. Humano, literalmente abierta y el doctor explicando cómo saca los biopolímeros de su cuerpo. En este momento Lina es tendencia en redes sociales, en Twitter... Está de tendencia en Colombia, todo el mundo hablando de eso. Y bueno, ella dice que hizo la publicación porque le parece importante que las mujeres entendamos definitivamente que el tema de la estética y la vanidad muchas veces nos lleva a cometer errores que dejan secuelas imborrables en el cuerpo. Sobre todo, por favor, les pido un favor muy grande. Se los digo ya con experiencia. No soy doctor ni nada, pero nunca se toquen la cara. Nunca. Y si de pasadita no se tocan las nalgas, es importante también porque pasa eso. ¿Lo oíste? No más sí, preguntas, señor juez. No, la fiscalía descansa. Que se recupere Lina. ¿Lo viste, Lauri? Sí, es impresionante. Cada video es más impresionante. No, y es que además, como la abren, o sea, no es una pequeña incisión. No, señor. O sea, la abren completa. Bastante chocante el video. ¿Y por qué grabó ella eso? Precisamente por lo que te dije, que ella quería como aprovechar eso también para mostrar que a ella también le pasó, que ella también la embarró, que también se equivocó, y como que yo veo eso y te voy a decir algo, si yo antes no me inyectaba nada, ahora menos, o sea, salgo corriendo. Pero por favor, María Juliana, Laura Natalia, Laura Catalina, no se toquen la cara. Y Orlando también. Y Orlando. todos, por favor. No se toquen la cara. Y por favor, no se toquen las nalgas, no se toquen la cadera, la cintura, las lipos, todo eso es un problema delicadísimo. Ahí vamos con el tema de la mamoplastia. No, eso es grave. Una mamoplastia, que es ponerse los implantes en los... ¿Cómo se dirá eso? En el dentro del el soutien gorge. Soutien gorge. En francés, para que suene suave. Soutien gorge. Por favor, no hagan eso. Bueno, es así. Digamos que no importa. O sí, ¿qué importa? Pero lo otro es muy intrusivo, Dios mío. ¿Ah? No, y cualquier así cosa como solamente... así como te los metieron, fue igual de fuerte, así te lo sacan igual de fuerte, supongo yo, ¿no? Claro, no, y sobre todo, si se van a hacer algo, lo que sea estético, invasivo, por favor, no en cualquier parte. Hay gente que por ahora hace dos pesos, también se mete a cualquier garaje. En ninguna parte, por favor. Y no se les olvide, la cara. Eso para mí es... Ah, que Botox, sigan con eso, quedan como unas tigresas, como unos felinos, horrible, pero frescos. Horrible. Pero ya cambio de facciones, no. Manipulación de la mandíbula, cachetes, ¿qué tal colágeno en los qué tal como los labios? Los labios. Melanie Griffith. No, esta señora monstruosamente mujer, tan divina, la que tercera en el universo de Meg Ryan. La de Guajira, hombre. La casada María con Mónica, un hombre de no muy buen proceder. Sí, ¿sí? María Mónica. Dejémoslo en María Mónica. María Mónica, no, por Dios. No más preguntas, señor juez, la fiscalía descansa y vamos con el arepaso número 3. Gracias. Ahí está lo que le pasó a Nicolás por tocarse la cara. Oigan, el comentario de Orlando. Los originales. Leía el cosa. ¡El arepaso! Entusiasmo. Se puso a tocarse la cara a Nicolás y quedó así. Se deformó el tipo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! En la fiesta de toros, la muerte es algo que siempre está presente. Y muchos son los toreros que han sangrado. Cuenta José María Cosío en su monumental obra Los Toros que el quinto toro bailador, negro y pequeño, resultó bronco y con poder y muy certero hiriendo. El torero lo vio y ordenó a su hermano Fernando que se retirara del ruedo por estar el toro peligroso. Prosigue el enciclopedista taurino relatando que el toro de la viuda de Ortega, pariente de Corrachano, estaba burriciego de la especie de los que ven de lejos pero no ven de cerca, y que el torero no calibró esta condición del toro y empezó a trastearla obedeciendo el toro más a la voz que a la muleta que apenas veía. El torero, después de rematar un muletazo, se alejó de su terreno, dice el escritor, y explica con detalle que tuvo una acogida mortal. Al distanciarse de él, entró en la zona en la que el toro percibía los objetos y se arrancó rapidísimamente sobre la espada. Este marcó la salida con la muleta, pero el toro fijo en el objeto al llegar al diestro no podía, por su defecto visual, percibir el movimiento de la muleta y lo enganchó volteándolo. Le levantó del suelo por la pierna izquierda en la que le infirió un puntazo corrido, pero el cuerpo en el aire cayó sobre el otro pitón en el momento en que el toro tiraba un derrote, metiéndole el asta en el vientre, asestándole una cornada mortal. ¿Cómo estuve, Nicolás? Uy, pero magnífico. ¿Qué fue la muerte qué prosapia, de Joselito, sangre y luto. Fue la muerte de Joselito el Gallo el día que se acabaron los toros. No. ¿En qué año se murió en Talavera de la Reina José Gómez Ortega? A los 25 años, por la cornada del toro bailador de la viuda de Ortega. Ojo que la mamá de María, de Laura Natalia, sabe. Música. Sí, ella maestra. Tiene palco en la Santa María. ¿En qué año? Y el que se sepa el día, pues tiene más dos. Y yo creyendo que era mozuela, pero tenía marido, decía García Lorca. Claro. ¿En qué año mataron a Joselito el Gallo? Lo mató un toro Miura. No sé si era Miura de inventar, pero no veía un carajo, era como 10 pesos. De verdad, era medio. Sí, sí. Medio es que no veía nada. Claro. Era abismo, yo no sé. Orlando 1940, Laura Natalio Franco 1990, María Juliana Correa 1930, Jonathan 1867. Aquí ahí vale bien, vale la pena una buena peluqueadita por lado y lado. Laura Hoyos 1937, Nicolás 1950, chapó para María Juliana Correa. En los originales, chapó. Porque ante para no irse a la B, ¿no? Y de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. Lo regalé, ¿sabes? Lo regalé porque... Bueno, pero está bien, está bien. Ni siquiera le da el 30%. Ahí sí no dice nada, ¿no? No. ¡Ay, qué laxo, qué laxo! No, perdón, perdón. ¡Ole! No. Ah, no, pero si me no, lo van perdón, a sacar no, pues tampoco. ¿Qué? Por eso. No, es que no es para ti, parece. No. Devuelvan el tape, hermano. No tiene nada de eso. ¡No! Pero la música sonó. Ahí están los años. El devolver el tape, explíquele. No tienes nada, mi amor, no ganaste nada. No, pero mi oreja se llevó en esta. No, pero es que le di el 40%. El 40% de error y no da, hermano. Fue en el año 1920, muy lejos, mi amor. Orlando Rivero, 1940, muy lejos. Laura Natalia Franco, muy lejos, 1990. Nicolás ahí picando, Laura picando. Menos uno para Laura Natalio Franco y Jonathan, que puso 1867. No existían los toros, Jonathan, brother, no, por sí favor. Existían. ¿Pero en dónde? En una tauromaquia. Claro, por ahí estaban pastando y yo tal. Retírale el punto a María Juliana, por favor. Sí, ya. Le quité la corona. Julio, dile al calvo. Te amo. Sí. Bueno, despegamos, por favor. Besis. Bueno, tuvimos estupenda música. Tú y yo estoy muy cansado, pero la pregunta es la siguiente: ¿cómo quedó la repaso, mi linda? María Juliana tiene menos 6 puntos. Yo tengo menos 5 puntos. Pues Jonathan, menos 4. Orlando, menos un punto. Laura Natalia tiene 3 y Nicolás Samper, 5 puntos. Bueno, es que yo quiero ver a mi ídolo, a mi padre granjero y al rey de los nabos solito en el primer lugar. Todo, bueno, la pregunta es, bueno, a las 8 en punto Emilio Sánchez, buena música, pasamos. Gracias, sí. Rico, ganador del Twitter, Nico, ¿o no hubo nada? No, hubo varios, a la mejor publicidad. John Martínez dijo la del viejo que snifa cocaína del hombro de un man en un bus. Magic Cube dijo: un día Puff llegó a mi casa y mi casa cambió. Hijo de Zeus, genoprasol. Y para luego cantadito, la gastritis. Sancho dijo: hola, granjeritos, el de Café Águila Roja que suena todos los diciembres. Hubo varios. ¿Y el estuvo mío? En el tema. El del jarabe de la tos. Ese es muy no bueno. Se preocupe. Bueno, pero es que yo no merezco punto. Los esperamos mañana a las 5, a las 8, El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez. Buen programa, como siempre. Y bueno, mucha paciencia, muchachos, porque esto que nos espera es muy difícil en la economía colombiana. Cuídense mucho. Chao.